alegre y sabroso, a todos nos hace bailar y gozar. Yo traigo con bombo y guitarra y seguro que les va a gustar este mere que tenga la criolla, que todos ustedes lo van a bailar. Mere que tenga la criolla para bailar y gozar. Mere que tenga la criolla, que a todos les va a gustar. Mere que tenga la criolla para bailar y gozar. Mere que tenga la criolla, que a todos les va a gustar. Bailar y gozar, mere que tenga la criolla, que a todos les va a gustar.